Es un hombre que va a hablarnos un poquitico más de su vida, pero nosotros, Beverly y yo, estamos, desde que estudiamos en el Canadá, nos vinculamos con una entidad que se llama la Misión Latinoamericana. Y es una gran familia en Canadá, en los Estados Unidos, y él es ahora nuestro director de la misión, o sea, en la parte de nuestra relación misionera, es nuestro jefe. Entonces, ya sabe por qué soy cuidadoso en lo que hablo acá y de lo que digo. Pero es una bendición tener a Carlucci con nosotros y él nos va a hablar un poquitico más. Bienvenido a nuestra iglesia. Es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Sean pacientes con su portuñol. Por favor. Sí, yo hablo portugués como primera lengua, pero voy a intentar hablar español a ustedes y si no lo hago correctamente, por favor me perdonen. Aquí está bien. Está, gracias. Cuando entré aquí, gracias. Cuando entré aquí, escuché los hermanos en la banda que tocaban. Pensé como Pedro cuando estaba en el monte Tabor con Jesús y Juan. ¿Por qué no hagamos aquí una tienda y nos quedamos aquí? Porque estaba tan hermoso, tan rico. La calidad de música latina, el calor humano que tienen aquí, no hay en otro lugar, no lo encontré aún en otro lugar. Cuando llegué al aeropuerto, ahí hay una propaganda o un cartaz muy grande que dice, el único riesgo es que tú vas a querer quedar en Colombia. Yo creo que ese es mi riesgo a este momento. Querer quedar aquí con ustedes o llevarlos hasta Canadá, donde es muy frío y nos alta este calor en la música, en la adoración, en la expresión de nuestra alabanza al Señor. Y si puede, creo que está bien aquí. Entonces, yo trabajé con el movimiento aquí en Colombia, creo que se llama UCU, Unidad Cristiana Universitaria. En Brasil trabajé con ABU por 10 años. Entonces ahí tuve primeros contactos con los movimientos cristianos en América Latina y ahora trabajando con la misión latinoamericana es una otra oportunidad de conocer otras partes de nuestra querida América Latina. Y los sueños, la dolor que tenemos, como escribió un autor latino, las venas abiertas de América Latina, porque mucha sangre cure desde el inicio de nuestra historia hace 500 años. Yo creo que hasta hoy hay un sueño de que seamos libertos totalmente de toda opresión, sea de drogas, sea del poder de militares que muchas veces oprimen sus pueblos, sus países, y vivimos bajo dictaduras por muchos años en Brasil, Argentina y Chile y otras partes. Entonces, este es un continente que clama por la libertad del Señor, clama por vida. Hay problemas financieros, económicos, de tantos problemas nos afligen. Y creo que como fue Europa, como que 500 años, 1000 años antes, las mismas cosas durante el régimen feudal en Europa, y cuando la reforma protestante se hizo, mucha sangre cayó también, muchas vidas perecieron, pero la palabra de Dios se quedó ahí firme. Nuestro hermano Lutero, diante de un tribunal de la iglesia católica occidental, la única que existía entonces, después de exponer sus trabajos, su enseñanza, ellos querían que él se recantase, si dice, retratarse. Él dijo, yo no puedo, es que el Señor me ayude. Y su vida estaba en riesgo, un hermano ahí, lo sacó, lo raptó, lo secuestró por casi más de un año. Y Lutero pudo terminar de traducir la Biblia. del griego al alemán, y este fue el principio de la liberación de Europa del norte, con la predicación, con la distribución de la palabra de Dios a toda la gente, porque no la tenían. La iglesia la quedaba en sí misma, y lo que enseñaba ni siempre era la verdad, porque oprimía a las personas con su enseñanza. Y lo mismo pasó en la Inglaterra. Traductores como, por ejemplo, el hermano Juan Wycliffe fue quemado vivo en una foguera porque tradujo parte de las escrituras y la distribuyó en inglés a personas. Otros hermanos, como hermano en Hungría, me olvidé su nombre ahora, pero también ahí muchas personas, porque enseñaron la palabra de Dios y querían que la palabra fuera distribuida, enseñada, pagaron con sus vidas. Y llevó más que 300, casi 400 años para que la palabra de Dios llegara a América Latina. No fue hasta después del periodo de colonización, en la primera parte del siglo XIX, al final del siglo XIX, que misioneros del extranjero pudieron entrar en América Latina para predicar la palabra de Dios. Y hubo mucha política para que eso no sucediera. Muchos misionarios murieron, fueron muertos aquí, en Brasil y otras partes, apedrejados y muertos. Mismo en los años 50, 1950, misioneros fueron muertos en México porque predicaban la palabra de Dios. El diablo no quiere que la palabra de Dios sea enseñada, sea pregada. Porque como dice el texto, por mis palabras somos hechos limpios, somos purificados. Por la palabra de Dios somos sanados. Por la palabra de Dios somos edificados, construidos sobre roca fuerte. Los hermanos escucharon que hasta poco tiempo, un otro hermano que estuve aquí, la centralidad de su mensaje era que Dios quiere que nosotros lo conocemos, pero nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, leyéndola, meditando en ella, estudiándola, siempre. Y los judíos en sus tiempos antiguos, millares de años atrás, el texto en Deuteronomio 6:4 dice que era una forma de meditar en la palabra de Dios para que la tengamos siempre diante de nosotros, en el camino, al levantar, al sentarse, al deitarse, al salir de casa, todo el tiempo, todo el tiempo. La palabra de Dios es central en nuestras vidas, central. Debemos tener un espacio en nuestros hogares, en nuestras vidas, para llenarlos de ella. Yo quiero traer una meditación que refleja esta enseñanza bíblica acerca de la palabra de Dios. Está en el Salmo primero. ¿Los hermanos están me comprendiendo? ¿Está bien? Creo que voy a quedar más tiempo en Colombia para aprender mejor. Mi amigo Alvin, yo le pregunté una vez, Álvaro Góngora, no sé si unos lo conocen, me dijo, si quieres aprender buen español, venga a Colombia. Entonces, con los hermanos. El Salmo primero dice el siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. Hermano, este es un salmo muy pequeño, muy pequeño. Son seis versos, pero trae mucha enseñanza a nosotros. Es un salmo que nos presenta dos caminos. El camino de bienaventuranza o de prosperidad. Yo quiero trabajar un poco más ese tema de prosperidad. Y el camino de los malos, la senda de los malos. El camino de los justos y el camino de los males. Es muy claro aquí las dos cosas. Empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, la letra alfa, Aleph, y la última letra, Talet, que es el verso de la destrucción. La bienaventuranza y la maldición. Dos posibilidades delante del hombre. Dos posibilidades diante de nosotros, como personas, como jóvenes, como familias, como una ciudad, como Armenia, como un país, como nación. Dos posibilidades ante de nosotros. Un camino de prosperidad y un camino de maldición. Un camino basado en la palabra de Dios y un camino basado en mí mismo, en mi egocentrismo, en mis propios pensamientos, en pensamientos contrarios a la palabra de Dios. El salmista empieza describiendo el camino de prosperidad con la palabra bienaventuranza. Y aquí hay que pensar que la traducción de se puede ser el varón, la mujer, el hombre, el chico, el joven, cualquier uno, porque no es un lenguaje que excluye a otros. Bienaventurado cualquiera. Y esta bienaventuranza va a ser explicada en tres partes primero, partes negativas. Mira que hay tres veces la negación. No anduvo o no anda. Puede ser traducir como el pasado, presente, el futuro. En la poesía hebrea se puede traducir en el pasado, presente, el futuro. Entonces, bienaventurado aquel o cualquiera que no anda en el consejo de malos, no está en camino de pecadores, ni se asienta entre los escarnecedores. Mira que hay aquí una progresión de andar, deterse, asentarse. ¿Perciben la progresión? Así es la palabra de Dios. Los salmos traen este tipo de enseñanza progresiva. A veces pensamos que es una repetición, pero no. Es una repetición, pero que avanza. Y la manera primera para que seamos bienaventurados tiene a ver con la manera de pensar, cómo pensamos. Y hay un consejo. Y aquí, en la casa del Señor, en esta casa de oración, aprendemos, los niños se fueron ahí a la escuela dominical para aprender la palabra de Dios. Desde niñitos, hay siempre que buscar el conocimiento de los designios de Dios, de los planes de Dios en la historia. Si podemos, sumariar o resumir la palabra de Dios, esa es la enseñanza. Dios vino a buscar el hombre, el pecador. Y este es su plan desde el inicio, cuando leemos desde el principio de Génesis, en Abraham, capítulo 12 de Génesis. Dios destruyó una ciudad, por ejemplo, Babilonia, y después de los días de Noé, hay una progresión de caminos malos, de destrucción. Pero el designio de Dios es crear una ciudad nueva, un país nuevo. Hay aquí en este salmo también esto. El libro de Apocalipsis o Revelación, aquí se dice Apocalipsis, el último, Apocalipsis, termina con esta ciudad, la nueva Jerusalén. Es una metáfora, un símbolo del reino de Dios. Este es el deseo de Dios. Entonces, la oración que hicimos hasta poco está en los propósitos de Dios, porque Dios quiere construir Armenia como una ciudad donde su palabra es predicada, donde las personas son enseñadas. Los muertos viven al escuchar la palabra de Dios. Dios tiene planes para los hombres, para las familias, para la ciudad, para una sociedad. Y estos planes los conocemos aquí en la palabra de Dios. Pero vamos a tener muchos problemas, muchas luchas. Pero vamos a enfrentarlas. Y el Señor es conosco. Su palabra nos da fuerza siempre para quedar firmes, sólidos. Entonces, la manera de pensar, entendemos la palabra de Dios estudiándola, leyendo buenos libros, escuchando buenas predicaciones. Pensar, deterse, asentarse. Entonces, aquí la primera definición de una persona bienaventurada, bendita, es una persona que no piensa como los otros, como los males. Su fuente de pensamientos viene, está radicada en la palabra de Dios. No es como los otros, no piensa como los otros. Sus ideales, sus placeres, sus deseos, sus conceptos de riqueza, no son como los de los otros, de aquellos que no conocen a Dios. Ahí no se detiene, este camino no se detiene. Ahí no hace su tienda. Asentarse entre o en la roda de los escarnecedores puede ser traducido también como hacer tienda ahí, habitar ahí, hacer su casa, su vivienda, su habitación ahí entre ellos. Entonces uno empieza a pensar como ellos, detense en sus caminos y después está viviendo ahí como ellos. Hay que cuidar lo que entra en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo que pensamos. Por eso la centralidad de la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros púlpitos, en nuestras escuelas, en nuestras familias. Tener la palabra de Dios como punto central de nuestras vidas. Eso nos enseña este salmo. Y por eso está aquí el primer salmo de del libro de Salmos. Hay dos otros salmos que, como este, se llama Salmos de Torá, Salmos de la Ley. El Salmo 19, el 119. Hay que meditar en ellos. 19 y 119 son más grandes. Pero ahí va a se comparar como la ley del universo, como el sol. Así es la palabra de Dios para una vida. Y aquí el tema está aquí también. Vamos a llegar ahí a este punto. Mira que después de una descripción negativa, el que es bienaventurado es la persona que no piensa como los malos, que no se detiene en sus caminos, que no hace su tienda ahí entre ellos. Al contrario, esta persona tiene su placer en la ley del Señor. Pasa su tiempo estudiando la palabra de Dios. La tiene en su bolsillo, la lleva consigo donde vas. Hay un tiempo libre, abre la palabra y se alimenta. Ahí es como si fuera un espejo para mirarse, para conocerse. Para conocer a Dios. La palabra de Dios nos enseña a respeto de nosotros. Si queremos conocernos mejor, ahí vamos, estudiando la palabra de Dios. Si queremos afirmación, ahí encontramos afirmación de nuestro amor. Dios nos crió distintos, hombres y mujeres, blancos, negros, chinos, todos los tipos. Y nos amó y nos ama profundamente. Si queremos conocer el amor de Dios, aquí lo conocemos, en su palabra. Entonces, la descripción positiva, este que es bienaventurado, esta mujer, tiene en la ley de Jehová su delicia, su placer, e en su ley medita de día y de noche. Yo tuve una amiga que murió hasta poco tiempo y dejó un legado muy grande como ejemplo a mí y a mi familia. Cuando fuimos ver ahí sus cosas en su libro de recetas culinarias, para cada una había un versículo bíblico. Cada vez que esta mujer iba a hacer algo, ahí estaba la palabra de Dios diante de ella, memorizando versículos, llenándose de la palabra de Dios. En su edad anciana, mayor, 86 años, había memorizado mucho de la palabra de Dios. Y cuando uno se acercaba de ella, como cantamos hasta poco, uno podía ver la luz del Señor en su vida. Los dones del Espíritu estaban ahí, la paciencia, el amor, la bondad. Todo estaba ahí, la tranquilidad, la paz que una podía transmitir en medio a enfermedad, a problemas. Nació antes, pero vivió durante el periodo de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí había hambre en América del Norte. Si uno recuerda la historia, había colas de colas para personas tomar un plato de sopa. Había hambre por años, pero esta mujer conocía a Dios, y Dios la llevó sus años a despecho de los problemas, de las dificultades. Sirvió al Señor con alegría, y el Señor la bendijo hasta su último día, cuidó de ella hasta el último día. Qué bendición, hermanos, cuando nuestras vidas son radicadas en la palabra de Dios. En el tercer versículo aquí, compara esta persona con un árbol, pero no cualquiera, un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este árbol da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Mira, hermanos, qué belleza la descripción. Un árbol siempre verde, con frutos a su tiempo. Seamos jóvenes, seamos ancianos, seamos niñitos, cada uno produjo sus frutos a su tiempo. Frutos de acuerdo con su edad, con el lugar donde estamos en la vida social. La belleza, el siervo de la sierva de Dios. Pero entiende la metáfora aquí, como la agua está para el árbol, así está la palabra de Dios a uno, al hombre, a la mujer. Y aquí está un concepto de prosperidad, hermano, bíblico. No estamos hablando de riquezas materiales, estamos hablando de prosperidad de la alma. Es este el concepto bíblico. Estar en la presencia de Dios. Conocer a Dios en su profundidad. Conocer su palabra. Él va a bendecir, se dice, o bendecir en otras cosas también. Pero nuestro corazón está aquí, bebiendo de su palabra, como si fuera agua viva. Esta es otra metáfora que Jesús usó cuando encontró la mujer samaritana que tenía ahí 5 maridos, para no decir que era una prostituta. La palabra de Dios es muy, muy, como se dice, respetuosa de los otros. El Señor amó a aquella mujer y le dijo: lo que buscas es agua viva, yo tengo para darle. Y si uno bebe de esta agua, no tendrá más sed. Hermanos, la palabra de Dios es como agua para los que están sedientos. La palabra de Dios, como dice Jesús también, cuando estaba siendo tentado por el diablo en el desierto, como refutó Jesús al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, pero de la palabra de Dios. Hermanos, si necesitamos fuerzas para luchar contra los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, tentaciones sexuales, problemas financieros, enfermedades, drogaditos en la familia, lo que sea, amenazas. La palabra de Dios es nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos sustentará, hermanos. La palabra de Dios nos vivificará. No hay esperanza, hermanos, para nuestra América Latina sin la palabra de Dios. No hay esperanza para nuestra historia sin la palabra de Dios. Pregada, enseñada, vivida, encarnada en nosotros. No habrá esperanza para Armenia, para Colombia, para Brasil, para cualquier país, Perú, Venezuela. No habrá esperanza, hermanos, si la palabra de Dios no está radicada entre nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Este es el día de predicar la palabra de Dios. El Señor nos envía ahí al mundo, cuando salimos de aquí, a predicar la palabra, a tiempo y fuera del tiempo, siempre. Y para eso necesitamos estar llenos también de la palabra de Dios. Porque como dice Jesús, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y uno no tendrá sed. Hermano, esta es la prosperidad que nos promete el Señor. La fuerza del Señor. Desafortunadamente, muchas veces el púlpito es usado para enseñar otras cosas que no esto. Pero ni solo de pan vive el hombre, pero de la palabra de Dios. Hermanos, en la otra parte del Salmo, la segunda mitad, hay el contrario. Ahí habla de la senda de los pecadores, de los que no conocen o quieren conocer a Dios, que no se interesan en sus caminos, en su palabra. Y al contrario de uno que en la primera mitad es comparado con un árbol firme, sólido, resistente, plantado junto a aguas, que tiene vida y salud y prospera, este aquí es comparado al tamo que el viento arrebata, lleva. No hay estabilidad, no hay seguridad, no hay firmeza, no hay dirección, apodrece. Es como el viento lleva. Es una metáfora también de juicio, de muerte, de juicio final. La muerte. Porque sin Dios no hay vida. Sin Dios no hay vida. Hermano, este es también un señal. Si la palabra de Dios es enseñada, es pregada en un grupo, ahí hay vida. Ahí hay esperanza. Ahí hay prosperidad genuina, verdadera, absoluta. Puede haber una iglesia, un templo muy grande, pero ahí, si la palabra de Dios no está siendo enseñada, no hay vida, no hay vida, no hay esperanza. No son así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, esta metáfora de juicio de Dios es muy importante también, porque los salmistas, como nosotros, vivieron en circunstancias de desespero muchas veces. Un mundo sin esperanza. Un mundo que aparentemente es gobernado por los ladrones, asesinos, corruptos, personas malas que no tienen el temor de Dios. Si van a la iglesia es solamente para mostrar algo, pero no practican la enseñanza cristiana en sus trabajos, en su ejercicio político. Los salmistas lloraron diante de Dios, trajeron sus oraciones diante de Dios, con ardor, con sudor, con dolor. Cuando leemos los salmos, hermanos, vamos a encontrar ese dolor ahí de los hermanos que nos precedieron. Y lo que es interesante, hermanos y hermanas, es que la oración de estos, en sus contextos de dolor, de desespero, tornóse la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros también ahora seamos confortados y tengamos esperanza en situaciones que muchas veces nos parecen sin esperanza, sin solución. Yo voy a intentar leer unas partes aquí. Estoy con la Biblia en castellano, pero la Biblia en inglés donde está marcado. Por ejemplo, el Salmo 6. Yo voy a leer: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se entremecen. Mi alma también está muy turbada. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová. Y él se fue al Señor. Vuélvete, Jehová. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Hermanos, mira, hermanas, el gemido, el dolor de este que ora aquí, que busca al Señor. Tenemos que traer nuestros dolores, nuestros problemas al Señor, porque de Él viene el socorro, de Él viene ayuda a nosotros. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hermanos, mire el sufrimiento de esto. El Señor no abandona a aquel que clama a Él, que lo busca. Apártaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzaron y se turbaron mucho todos mis enemigos. Se volvieron y serán avergonzados de repente. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Oremos por nuestros gobernantes, por nuestros alcaldes, por nuestros líderes que están ahí. Como este salmista oró en su día, oramos: Señor, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mi país, de mis hijos. Como oramos esta mañana, como el pastor oró por sus hijos, que el Señor les libre de la droga, de otros pecados que están ahí en nuestra sociedad. Hermanas, en otro salmo, por ejemplo, el Salmo 7, verso 18: los malos serán traslados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos Hermanos, aquí está una oración para hacernos, para nuestros líderes. Pon, Señor, oh Jehová, temor en ellos. Conozco las naciones que no son sino hombres. En el verso 12, porque el que le manda la sangre se acordó de ellos, es el Señor. No se olvidó del clamor de los afligidos. Y hermanos, aquí el salmista nos presenta una metáfora de guerra. El Señor de los ejércitos. Los salmos, la historia bíblica, presenta el Señor Jehová como el Señor de los ejércitos. El supremo mayor, el jefe mayor del Estado, es el Señor nuestro Dios. Él es soberano sobre toda la tierra. Él hace justicia. Él ama la justicia. Hermanos, ¿creemos nosotros en esto? Que el Señor es el Señor de toda la tierra. Que el Señor es el Señor de la justicia. Que en Él hay justicia. Y que Él oye el clamor de los afligidos. Que sus oídos están atentos a la oración de su pueblo. Hermanos, ¿creemos nosotros en esto? Digamos amén. Amén, hermanos. Este es nuestro Dios. Y aquí dice la palabra: cantad Jehová que habita en Sion, publica entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. En mi versión en inglés, al verso 7, yo creo que estaba leyendo el 9, disculpe hermanos, estaba leyendo el 9, no el 7, perdón ahí. Los versículos que leí estaban en el Salmo 9. El 7, ahora estoy en el 7. Disculpe hermanos, pero toda la palabra de Dios es buena. Aquí, hermanos, el verso 10 del capítulo 7, del Salmo 7. Mi escudo está en Dios. Hermanos, vamos, digamos eso nos todos. Mi escudo está en Dios. Otra vez más. Mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios. Aleluya. Que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Impío. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, cuando nosotros oramos contra la injusticia, contra el pecado, contra la sangre que es derramada entre nosotros, estamos en la presencia de Dios. El Señor nos está usando, hermanos. Es como cuando Jesús entró en el templo y chutó, o como se dice, pateó los cambistas, hizo libre los pájaros. Había ahí autoridad en el Señor, porque su casa había se convertido en un covil, en un lugar de ladrones. Hermanos, cuando oramos contra la injusticia, estamos en la voluntad de Dios también. Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Jehová es nuestro libertador. Puede llevar una generación. Y tal vez nosotros vamos a ser aquellos que van a pagar el precio. Israel estuvo en Egipto por muchos años. Pero el Señor escuchó la oración de muchos ahí. Y muchos murieron. Muchos niños fueron muertos. Acuérdate de la historia de Moisés. Acuérdate que Faraón había ordenado que si matara a todos los niños, a las parteras que lo matasen cuando nacieron. Y en los tiempos cuando Jesús también nació, Herodes lo hizo lo mismo. Y el ángel del Señor dijo a José que si fuera a Egipto hasta que el tiempo de la matanza de los niños, por 2 años, porque quería librarse del Hijo de Dios que había nacido. Hermanos, puede llevar más que una generación, pero el Señor nos invita a quedarnos firmes. El Señor es mi escudo, mi roca, mi fortaleza. Esto debemos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a las personas que amamos. El verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Mire, hermanos, como el Salmo primero, cuando habla que el camino, la senda de los malos perecerá. Cuando dije que los impíos, los malos, son como el tamo, el Señor es el juez. El Señor va a hacer venganza. Hay juicio. Y la oración del salmista es: Señor, pon temor en el corazón de nuestros líderes, de nuestros políticos, de aquellos que nos gobiernan. Hermanos, esta debe ser nuestra oración por nuestra América Latina. Si no se arrepiente, él afligirá su espada, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hermano, mira que años antes de Cristo, había aquellos que esperaban por el Mesías. Él llegó, el Mesías está entre nosotros. El Señor Jesús Cristo vino. Él es el Señor de la historia. Todas las naciones, todos los pueblos, todos pertenecen al Señor. Clamemos Colombia para Jesucristo. Para Jesucristo. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hermanos, habrá juicio. Y en el principio del Evangelio, cuando leemos el libro de San Marcos, primer versículo, empezó Jesús a predicar el Evangelio: arrepiéntanse todos, porque el reino de Dios llegó. Este es el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios está entre vos. El reino de Dios está en vos. ¿Lo creemos, hermano? Esta es la palabra de Dios. El reino de Dios está en vos, en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios, el principio del Evangelio, empezó Jesús a pregar y decía: arrepiéntanse. Y aquí el salmista también nos enseña: si no se arrepiente, hay espacio para arrepentirse. Yo diría, si alguien me escucha en la internet, ojalá políticos y otros me escuchen ahí. Si no se arrepiente, el Señor afilará su espada. Armado tiene su arco, ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. pozo acabado y lo ha abandonado. Y en el hoyo que hizo caerá. Hermano, esta es la palabra de Dios. Yo voy a leer una vez más. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Mire, hermanos, que estamos hablando del contrario de ser bendecito, de ser bienaventurado, porque no tiene la palabra de Dios, tiene orgullo, es arrogante, se ríe de Dios, de otros que temen a Dios, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en él oyó que hizo caerá. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, el malo no va a triunfar entre nosotros. El malo, el impío, no va a triunfar en Colombia, en Armenia. No va a triunfar, porque como dice la palabra de Dios, las puertas del infierno no pueden contra la casa de Dios, la obra de Dios. Dios está en ese lugar, hermanos. Dios está aquí entre nosotros. Vamos a tener confianza en Dios, en su palabra, buscar su palabra, hacerla el punto central de nuestras vidas, vivir de ella como uno tiene sed, mucha sed, siempre, para que seamos como ese árbol plantado junto a riberos de aguas, corrientes de aguas. Hermanos, creo que el tiempo se fue, pero esa es la palabra de Dios. Y que podamos preguntarnos cómo hicimos tiempo para vivir de esta agua. Cuando miramos nuestra agenda diaria, ¿qué momentos vamos ahí para dar o brindar con la palabra de Dios, separar tiempo al día, noche, para meditar en la palabra de Dios, leerla a nuestros hijos, hijas, en la noche, por la mañana, para que ella quede aquí en nuestras mentes, grabada, las cosas que oímos, para que seamos fuertes siempre en tiempo de guerra, en tiempos malos. Nuestra fuerza viene de Dios. Entonces, hermanos, vamos a abrir espacios en nuestra agenda para vivir la agua viva de la palabra de Dios. Durante tiempos de oscuridad en la historia de la iglesia, los monjes, muchos de ellos, como por ejemplo Lutero, era un monje agustiniano. La palabra de Dios era leída ahí. Entonces, a veces es bueno que solamente leamos la palabra de Dios en voz alta, para que la escuchemos. Hermanos, fue un placer muy grande estar aquí con vosotros. Y oro que el Señor sigue bendiciéndoles, plantándoles junto a riberos, a corrientes de aguas vivas. Oremos, hermano, por favor, venga. Gracias, hermanos. A Dios la gloria. A Dios la gloria, hermanos. Gracias. ¿A cuántos Dios le habló? ¿Cuántos amamos la palabra, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que usted encuentra más delicioso en su vida? Llegar uno a la dimensión de poder decir, en su ley está su ¿qué? Delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Si alguien te mirara o si hiciera una descripción de su propia vida, ¿cómo se compararía usted? ¿Con un árbol frondoso que da fruto o con un chamizo seco? ¿Qué tal, ah? ¿Eh? ¿Qué inspira su vida? ¿Qué inspira un chamizo? Qué bueno, ¿qué tal que usted diga, uy, ese chamizo para tirarme allá y descansar y coger fruto? ¿Será que eso inspira su vida? ¿O será que la gente te ve a ti y dice, he ahí un árbol frondoso? Hay vida, hay frescura, hay fruto. Y todo lo que hace, ¿cuál es la promesa? Todo lo que hace, prosperará. Qué palabra del Señor tan precisa. Porque en tiempo de oscuridad, lo que preservó y mantuvo un pueblo fue la palabra de Dios. Y a través de la historia, el pueblo se ha sostenido por la palabra. Porque el justo, no por lo que tiene en el banco ni lo que pasa en el mundo, vive. El justo vivirá por la fe, sustentada en la palabra. Vamos a orar por un momento antes de salir. Si quiere ponerse de pie o quiere estar ahí sentado, cierre sus ojos y vamos a orar. Y dígale, Señor, toma mi mente. He recibido mucha información, pero que no es la de tu palabra. He recibido consejos para mi economía que no necesariamente vienen de consejos de Dios. ¿Quiénes son tus consejeros? La televisión, los consejeros de nuestros amigos, la internet, de nuestros hijos. ¿De dónde viene el consejo para tu vida, para tu hogar? El diablo mismo también es un consejero malo y busca turbar tu mente. Tú no vales, tú no puedes, no eres capaz, eres un derrotado. ¿Qué es lo que hay en tu mente, mi querido hermano? ¿Con qué llena tu mente? Dígale, Señor, yo quiero someter mi mente a la autoridad de tu palabra. Y decido no creer las mentiras y los consejos de los malos, ni el camino de pecadores. Decido rechazarlo en el nombre de Jesús. Decido someter mi mente a la autoridad tuya. Señor, yo quiero pedir que ilumines nuestra mente con revelación, con sabiduría, con consejo. Quita el entendimiento entenebrecido y danos revelación de la palabra tuya. Pido, Señor, entendimiento para entender tu palabra. Ore ahí como oró el salmista. Abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Señor, yo oro por aquellos que no entienden tu palabra, que les cuesta trabajo entenderla, que les aburre la palabra porque no la entienden. Pido, Señor, por revelación de tu palabra. Espíritu Santo, traiga consejo, traiga palabra de revelación a tus hijos. Te pido, Señor, que nos guardes a cada uno de nosotros de escuchar consejos que no vienen de Dios, palabra que no es de Dios. Señor, queremos orar por sabiduría y revelación y entendimiento. Oro por personas acá que sus vidas no prosperan. Y no prosperan porque sus vidas no están fundamentadas en la palabra. No reciben de la fuente del agua viva. Yo pido en el nombre de Jesús que volvamos a la palabra. Y que estas familias, estas personas puedan ver la prosperidad de Dios en todas las áreas de su vida y en todo lo que emprendan. Que puedan ver la bendita mano del Señor prosperándoles en todo lo que hacen, Señor, como dice tu palabra. Y todo lo que hacen prosperará. Levanta de aquí árboles frondosos. Quizás sea su oración en esta mañana. Dígale, Señor, hazme un árbol frondoso. Hay tanta gente que anhela recostarse, buscar fruto, buscar vida, una palabra de consejo, una palabra de aliento. Pero solo si te vuelves un árbol frondoso, nutrido por la palabra de Dios, te volverás un agente de bendición en esta sociedad. Señor, levanta de aquí gente rica, próspera, bendecida, que tiene una palabra de consejo para el que sufre, para el que está afligido. Personas, Señor, que van por el mundo y abraza a los que nadie abraza. Consuela a los que nadie consuela. Tienen compasión, tienen misericordia, porque están llenos de la palabra tuya. Señor, yo clamo, y que sea su oración, que mis hijos, que mi familia estén fundamentados en la palabra del Señor. Levanta una nueva generación en esta sociedad que predique la palabra, que vuelva la palabra. Oramos por un avivamiento en Colombia por la palabra, que la palabra vuelva a ser predicada en los púlpitos, en los hogares. Tantas familias hoy destruidas, hijos destruidos, porque no te conocen a ti, no conocen la palabra. Señor, levanta de aquí los que enseñan tu palabra. Que en las casas se abra la escritura, los niños lean la palabra. Es nuestra oración, porque la única esperanza para un país, cuando una nación se vuelve a la escritura. Por un momento, para terminar, ore bendiciendo a su hermano a la derecha, a la izquierda. Y dígale: Señor, bendiga a mi hermano con sabiduría, con revelación, con consejo. Fundaméntalo en la palabra. Que la palabra sea su delicia, su pasión, por la cual usted medita de día y de noche. Dale sabiduría y revelación y consejo. Y que se vuelva un árbol frondoso, lleno de fruto, bendecido. Sus hijos se levanten bajo la sombra de esposos que aman la palabra, de padres que aman la palabra, de madres que aman la palabra. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre.